Buenos días, bienvenidos a una emisión más de 1900 ayer. Vamos a ver, qué rápido. Hola. Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Muy bien, aquí deseándote feliz Navidad. Muchas gracias, igualmente para ti y tu familia. Gracias. Así que, pues esperando que también el próximo año podamos contar siempre con este maravilloso programa. Si Dios nos da vida, aquí estaremos. Sí, ya llevamos ya varias décadas, ¿verdad? 24 años de estar al aire. Así es, acompañándonos cada domingo y realmente en nombre de todos los que compartimos pues cada domingo este programa, te agradecemos y te deseamos a ti y como te digo pues a toda la audiencia una feliz Navidad y un próspero 2018. Muchas gracias. Fíjate que, bueno, quería también saludar especialmente a mi familia que está afuera y que siempre te escucha. Agustín Rauda, que me imagino está allá en New York escuchándote, a mi hermano, que no sé si ahorita, pues por la tradición que ellos tienen, está viendo el Pato Donald, que es la tradición que tienen allá en en Suecia. Sí, fíjate que desde la década de los 60 tienen esa tradición. Hubo un año, específicamente el año, que hubo una gran nevada, entonces todo el mundo tuvo que quedarse en la casa, ¿verdad? Bueno, la verdad que es invierno, pues, pero en ese la Navidad es en invierno, y en ese, pues, fue un invierno muy especial que la gente no pudo ni siquiera ir a saludar a su familia, entonces tuvo que quedarse en la casa, y pusieron una serie continua del Pato Donald, en esa época en blanco y negro, uh-huh. Y entonces allá en sueco se le llama Kalle Anka, y continuó esa tradición y hasta ahora. Y me acaba de mandar unos videos donde está él con sus nietos viendo el pato Donald. Imagínate, me cambian a mí, semejante oso, por un vil pato. Ya se debe estar sintonizando porque me lo mandó como a las 8 de la mañana. No, yo sé que aquel es de los que nunca se lo pierde. Sí, me imagino que ya te va a estar escribiendo, te va a estar llamando. Así que, bueno, felicidades a todos y quería que me complacieras, ya que es Navidad, con dos canciones. Ajá, decime. Una es la de los Reyes Magos de Galilea, creo que se llamaba. ¡Ah! Esa hasta se me había olvidado. Como los Reyes de Gajá. Ajá. Y la otra que también, un mix de Enrique Guzmán, que interpreta, Jorge Rivera. Uh-huh. ¿Verdad? A ver si lo puedes poner también. Y ¿no? Solo el de Enrique Guzmán, que no tiene nada que ver, ¿verdad? Con Navidad. No, nada que ver con Navidad, pero ayer estuve viendo casualmente el video y también para recordar pues a Jorge Rivera, ¿verdad? Sí, Jorge fue cuando vos escuchás aparte del bo-bo-bo-bom, bo-bom, 1900, ese es Jorge y su señora. Sí, no, y lo que pasa es que nosotros también tenemos un especial aprecio por la familia, por la hermana de Jorge, que pues siempre se recuerda de mis hijas y le trajo unos regalitos, así que recordándolos a ellos, ¿verdad? Vaya, pues, cómo no, con todo gusto. Bueno, gracias. Vaya, pues. Adiós. Ici, les trois rois mages. Comme les rois mages, en Galilée. Suivez des yeux l'étoile du berger. Je te suivrai, où tu iras, j'irai. Fidèle comme une ombre, jusqu'à destination. Comme les rois mages, en Galilée. Suivez des yeux l'étoile du berger. Comme Christophe Colomb et ses trois caravelles ont suivi le soleil avec obstination. Salud, gens qui écoutent 1900 ayer à Canada. Jean-Jacques Noël. Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor. Te seguiré, donde irás iré, tan fiel como tu sombra, hasta la Yeah.

algo navideño. El niño del tambor, ¿qué más navideño que eso? Sí, me and my drama. Eso en la versión de la inigualable banda Chicago. Y hablando de inigualables, este trabajó con los Beatles. Originalmente llegaba al estudio de Apple que tenían los Beatles y servía el café. Pero un buen día le dijeron, hey, mira, yo creo que ya aprendiste, empezá a puyar botones, y puyó botones para los Beatles, para Ambrosía, y luego se dedicó a hacer música para su grupo, el proyecto de Alan Parsons, quien estuvo cumpliendo años el pasado 20 de diciembre. De los tiernitos para hoy. Se presentó acá en el anfiteatro y tengo entendido que ha sido uno de los shows con mejor sonido. ¿Y cómo de que no? Si él es ingeniero en sonido. Alan Parsons, que estuvo cumpliendo años el 20. Let's go. conmemorando la vida de Alan Parsons, que cumplió años, un montón, anda por los 70, y un par de las canciones que él dejó como legado musical. Y hablando de legados musicales, en Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Este es mi tocayo. Mi tocayo le encanta la música, se dedica a ella en sus ratos libres porque de profesión es doctor. Tiene su grupo Signo Azul y me pidieron esto hoy, El Carbonero. Lejos. ¡Qué frío! ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué frío! ¡Mamita, tápame que tengo frío! Hasta Alberta, Canadá. ¿Qué pasó? Buen día, Sergio. Un saludo para ti y para todos tus oyentes que te escuchan en el país y fuera de las fronteras. Un día muy especial para prácticamente ahorita darle gracias a Dios porque ya llegamos a otra Navidad prácticamente, ¿verdad? Así es que para desearte a ti, como te decía hace un momento, a todo el staff de la radio, a tu familia incluida y a todos los radioescuchas, que pasen una feliz Navidad y que ha sido un agrado a todo lo largo del año escucharte y esperamos seguir escuchándote y tú tendrás nuestro apoyo como radioescucha. Muchas gracias, hasta Alberta, Canadá. Un tropical abrazo. Porque ahorita, según tengo entendido, ayer hubo nevada y debes de andar bajo cero. Andamos a menos 23 grados, para ser exactos, ahorita. Ay, Dios, ya se me congelaron hasta las malas intenciones por tu culpa, con solo decirlo. Bueno, muchas gracias, oíste, y esperamos seguir manteniendo tu fiel sintonía. Y eso sí que es fiel. Por supuesto que sí, Sergio, y voy a pedirte una cancioncita. Dime. De las que solo ahí se escuchan. Ajá.

No lo puedo creer. No lo puedo creer que estoy de moda en el Canadá. Me hablan primero de Alberta y ahora me están hablando de Toronto. Hola. Es que el programa es más popular y el mejor programa en El Salvador. Además de eso, es el que nos trae un poquito de nuestra tierra a nuestro lugar de donde estamos viviendo ahora. ¡Qué alegre! La realidad. Qué alegre y muchas gracias por tomarse la molestia de agarrar el teléfono y desde Toronto hablarnos. Sí, yo siempre te hablo de Montreal, por ejemplo, del paseo en Toronto, a pasar la Navidad aquí en Toronto. Ah, qué alegre. Mucho cambio en el clima, ¿no, verdad? No, 2 grados. 2 grados, estamos a menos 8. Aquí en Montreal es a menos 10. A menos 8. Y nosotros estamos a 28. Qué bien. Estamos cerquita. Sí, igualito. Diferencia. Igualito. ¿Con todo y la familia estás entonces? Con mi esposa y la hija de mi esposa y el esposo de la hija de mi esposa. Ah, qué bien. Tratando de mantener ese espíritu familiar salvadoreño. Cabal, porque es lo único que podemos, aquí es la única forma que podemos seguir esa situación. Pero recordándonos siempre nuestros orígenes, de nuestra tradición, de nuestro país. Y siempre escuchando el programa. Quería pedir 2 canciones. Una que se llama Holy Night, que es la preferida de Navidad de mi esposa. Y yo quiero escuchar, si es posible, pero si no, que por lo menos la primera de mi esposa, si no es Santa Noche sería de Salir Dion. ¿Y la tuya cuál es, perdón? Saint-Tenet, de Celine Dion. Vaya. ¿De Celine Dion querés Santas Mix? Saint-Tenet. Así va, ok. Muchas gracias, oíste. Feliz Navidad. Cuídate mucho. Para los escuchas, para todo El Salvador, para ti y tu familia, Sergio, y gracias por mantener este programa siempre para todos los que estamos lejos. Muy bien, Mauricio, muchas gracias entonces. Y ya que nos escuchan en Canadá y es una parte de la que habla francés, practiquemos francés antes de poder. Sur le long chemin, ¿ah? Tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main, et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches, lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent. Vive le vent d'hiver qui s'en va soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. Esta canción es increíble porque la han traducido aquí, por ejemplo, a mandarín. Creo que es la canción navideña que es cantada en mayor cantidad de idiomas. Ding, ding, dong, vas a decir. Jálame la pita. Jálame la pita. En mandarín. Ding, ding, dong, ding, ding, dong. Por lo menos ya sé 2 cosas en mandarín. Aquí va. Ding, ding, dong, ding, ding, dong. Y allí se acabó. También los Miniones en su particular idioma. Los de mi villano favorito. También en español. Esta sí la podemos cantar usted y yo, ¿eh? Cascabel, cascabel, lindo para cerrar Jingle Bells. Merry Christmas, ladies. Merry Christmas, Mr. Bublé. Are you ready to sing a little Jingle Bells? Yes. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, just jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Dashing through the snow, we are dashing in a one-horse open sleigh. One-horse sleigh. All the fields we go, all the fields we go, you're laughing all the way. All the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Michael Bublé con las Pupini Sisters, y vamos a hablar más de las Pupini Sisters dentro de un momentito, pero ahorita tenemos a alguien que va a romper con todo esto. ¡Aló! Hola, Sergio, buenos días a todos. Es que sí, con tanta cosa bonita que Michael Bublé, que los Minions, que todo, y estamos haciendo colección, yo creo que nunca está de más aportar el toque irreverente. Ajá. Es como mi especialidad. Qué raro, ajá. Entonces, nos quedamos aquí en Centroamérica para un personaje que marcó una época, a principios de los años 90, Edgardo Franco. Ah, ya, ¿lo conoces? Ya sé, claro que lo conozco, sí. Se presentó en el Estadio Cuscatlán, ¿verdad? Y tenía, sí. Y tenía una tarima con dos secas que parecían que las había traído de Biafra. Sí, las lacheras parecían anuncio de Bangladesh, pero pegó como loco, el general. Fíjense que yo estaba muy chiquito por esos días. Ay, dejaban... pobrecito, no lo dejaban ir a ver eso porque era obsceno. Pero, bueno, hoy hay que decir, el hombre es predicador. No le creo. Así dicen. Wow. Bueno, los caminos de Dios son misteriosos. Así cuentan. Sí, hombre. Bueno, rompamos, señoras y señores, los próximos segundos, a ver cuántos aguantamos. Son cortesía... Como decir esta canción, échame a mí la culpa. Cabal, por eso es que lo saqué al aire. Y para que no dijeran, Sergio, ya te perdimos. Vaya pues, Mao, un abrazo a la familia. Gran abrazo, Sergio. Feliz Navidad. Y ya sabe que aquí, en la familia Hernández Guillén, se le quiere mucho. Es recíproco. Thank you. Vamos, Milena, muévete, Abelita. Vamos, Milena, ding, ding, dong.

con la influencia de las Andrews Sisters. Y Cristina Aguilera, en este siglo XXI, también estuvo influida por las mismas Andrews Sisters en su gran éxito Candyman. Cristinilla Aguilera cayendo bajo el influjo de las Andrews Sisters. Más de las Andrews Sisters al volver al programa. Son ya las 10 de la mañana. ¡Feliz Navidad! ¡Vos lo sabes! Deseo que el niño Dios bendiga a cada familia de los radioescuchas de Vox FM. Y también que bendiga a cada jockey que nos alegra la mañana, la tarde y la noche. A cualquier hora. Gracias porque hacen que el tráfico sea más soportable y gracias por hacernos reír. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. ¿Y tú qué quieres esta Navidad? Papá Cuscatlán, yo quiero una camioneta Porsche. Yo quiero una camioneta Mercedes. Yo quiero comprar un apartamento. ¡Vuelve! Papá Cuscatlán con $100,000. ¡Oh, oh, oh! ¡Te alcanza y te sobra! Participar en el sorteo es muy fácil. Obtienes un punto electrónico por cada $25 acumulados en compras con tarjetas de crédito y débito y 10 puntos electrónicos al contratar o adquirir otros productos Cuscatlán. Banco Cuscatlán. Condiciones en anuncios de prensa y bancocuscatlan.com o llama al 22-12-2000. Promoción válida del 3 de noviembre de 2017 al 14 de enero de 2018. En Walmart, llévate toda tu Navidad por menos. Gaseosa Coca-Cola, 3 litros, 4 pack, $6.70. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Esta Navidad te mereces un cambio. Estrena Smart TV, porque Claro Hogar te trae nuevo triple, que incluye internet de 3 megas, llamadas ilimitadas a Claro Centroamérica y Smart TV de 43 pulgadas por solo $34.75 al mes. ¡Claro que sí! Ver condiciones en prensa. ¿Ya preparaste tu lista de compras de Navidad? En Sears encontrarás los mejores regalos para esa persona especial. Juguetes, carteras, fragancias, cosméticos y muchos regalos más para toda la familia esperan por ti. ¡Feliz Navidad! Te desea Sears. Y mi doceavo brindis es por los buenos amigos. ¡Salud! ¡Ey, Pedro! ¡Levántate! ¡Ya cerraron todo! Tengo mucho sueño, pero vámonos ya, pues. ¡Pedro, despertá! ¡Pedro! Solo fueron un par de tragos. Manejar bajo los efectos del alcohol te causará la muerte. En estas fiestas, evitemos desgracias. Una campaña de Fonat y Conacevi. Aquí viajando en el tiempo entre Navidad y canciones que estuvieron de moda en 1900 ayer y tratando de mantener a la clientela satisfecha. ¡Aló! Buenos días, dígame. ¿Aló? Perdón, dígame, ¿no le oí? Le digo que antes que nada va a desearle una feliz Navidad, ¿verdad? Ah, vaya, gracias. Ustedes, sus seres queridos. y aquí a la radio Boxman. Vaya, muchas gracias. Muy agradecido. ¿Quiere molestarlo con una canción? Ajá, ¿con qué canción me quiere molestar? I Love to Love de Tina Charles. Usted no anda navideño, ya vi. ¿Ah? Un poco. ¿Sí? No, no anda navideño. ¿Por qué? Porque mire la que me anda pidiendo. En lugar de pedirme, no sé, algo como... ¿Noche de paz? No, podría ser también, por ejemplo, esta que me encanta, ve. Esta. El burrito de Belén. Cabal, ahí le voy a poner su canción. Muchas gracias. Vaya. Recordando posadas, por ejemplo, nacimientos, con el burrito sabanero y Cecilia Regalado y los faraones. Time. Me encanta amar. I love to love, but my baby just loves to dance. Qué frustración, porque a mí me encanta amar y mi niña prefiere gastar su energía bailando. Qué desperdicio. Ese es el mensaje de la tal canción esta que me acaban de pedir. Y ahora voy a acordarme de algo. De algo que pasó un día como hoy en el estadio de River, porque había un grupo genial que se separó. Y luego se separó, creo que fue en el 97, y en el 2007 volvieron. Pero la vuelta no les duró mucho porque se acordaron de lo mucho que se odiaban y que mucha música bonita podían hacer, pero imposible seguir juntos. Así que en el estadio de River Plate, un día como hoy, en 2007, el grupo Soda Stereo hizo su último concierto. Recordando un diciembre de 2007, cuando Soda Stereo en el mítico estadio del equipo de la Franja Roja dijo adiós, en el estadio de River Plate. Esa fue una de las canciones que interpretaron esa noche. Increíble cómo estaba lleno esa noche el estadio de River. Y estábamos hablando hace un rato de las tales hermanas Andrew Sisters, que fueron una gran influencia, incluso hasta recientemente, hace cosa de 10 años, influyendo a un montón de vocalistas, hasta a Michael Bublé, que mete un coro acompañándole, que hace armonías similares a las que ellas hacían. Cuando me llamaron del Canadá y me dijeron que era una blanca Navidad, me puse a pensar que aquí estábamos con nuestra tropical Navidad a 28 grados centígrados. Pero no somos los únicos, porque en Hawái hay hasta una canción que se llama Mele Kalikuma, y eso significa Feliz Navidad en hawaiano, y habla sobre las palmeras cimbriantes al vaivén de las olas, el inmenso sol, y que no pueden cantar Blanca Navidad. ¿Y quién hizo la canción? Las hermanas Andrew, acompañando a Bing Crosby. Melekelekimaka is a thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright, the sun to shine by day and all the stars at night. Melekelekimaka is a wise way to say Merry Christmas to you. Melekelekimaka is a thing to say on a bright Hawaiian Christmas day. That's the island greeting that we send to you from the land where palm trees sway. Here we know that Christmas will be green and bright, the sun to shine by day and all the stars at night. Melekelekimaka is a wise way to say Merry Christmas to you. O sea que Kalikamikilaka es la forma de desearte Feliz Navidad a ti en hawaiano. Y vamos a desear, no Hali Kamikilaka, sino o lo que sea, Happy Birthday. Aló, doctor, ¿qué tal está? Mucho gusto. Bien, Sergio, disfrutando el programa, como siempre, ahora en este ambiente navideño. Como cosa rara, porque yo siempre... Yo haber recibido en 900 ayer el reconocimiento al mejor programa de la radio. Bueno, eso fue lo que dijo Mario Meléndez, pero yo a aquel no mucho le creo, fíjate. No, pero lo decimos todos. Bueno, total... cierto, por mayoría de votos, sí. Mira, se oye bonito, entonces aceptémoslo. Va. Yo sé. ¿A quién vamos a felicitar, doctorazo? A un compañero. Ok. Cumple como 2017 años, un tal Jesús. ¡Ah, qué bien! Y así que te voy a encargar que busques una canción para decirle feliz cumpleaños a Jesús, y recordemos todos que es el cumpleaños de él. Eso es interesante, fíjate, porque ese es el verdadero espíritu de esta Navidad. El regalo de amor que nos hicieron porque mandaron al niño que murió por salvarnos. Así es. Entonces yo creo que deberían de bajarle un poco al guaro, un montón a los cohetes, y dedicarse más a pensar en un mensaje de amor que tanta falta nos hace. Nos hace falta lograr ver luz al final del túnel y ponernos a pensar, así por puro amor, que todos estamos en el mismo barco que se llama El Salvador y lo tenemos que sacar adelante, y para ello necesitamos amor para solidarizarnos y hacer frente común. Por ahí va la cosa, ¿no? Y no tenemos que esperar que la paz venga por un decreto, sino que hoy es el día de pensar y de preparar un pesebrito en el corazón de cada uno de nosotros y de ahí empezar a construir la paz y el amor. Muchas gracias por el mensaje, y yo creo que el cumpleañero ya va a recibir su cancioncita, doctor. Bueno, gracias, un gran abrazo, Sergio, y gracias por toda la alegría que nos das. Vaya, un abrazo a toda la familia, doctor. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till He appeared. Una de mis cantantes favoritas, Mariah Carey, increíble el rango de voz que tiene, cuántas octavas puede alcanzar cantando Oh Holy Night. Lástima que últimamente como que se ha descuidado, creo que le ha caído mal el andar con ese bailarín que no le hace nada de bien. Y además de eso se ha puesto gordita. Y el año pasado creo que fue que en Times Square, en el show que pudo para Año Nuevo, le fue recontra mal. Ojalá que se recupere porque ella tiene todo el material necesario. ¡Aló! ¡Aló! Muy buenos días, don Sergio. Dígame. Pues aquí diciéndole feliz Navidad, próspero Año Nuevo y que este programa dure muchos años más todavía. Bueno, muchas gracias. Gracias por darnos este programa cada domingo. Gracias a ustedes por hacer lo posible, porque si ustedes no existieran, yo ya me hubiera ido del aire. Ah, ok. Mire, yo le voy a pedir algo que no es navideño, pero me trae el recuerdo de así como el espíritu de Navidades pasadas, como aquel cuento, ¿verdad? El cuento de Navidad, de Dickens, creo que es, ¿no? Mire, a ver si me puede complacer con Fairy Tales. Ah, la de Dana. Exactamente. O sea que usted veía éxitos musicales cuando yo lo tenía. Fíjese que yo de éxitos musicales lo recuerdo, sinceramente, de John Richardson para acá. Es que fíjese que esa canción era de las que todos los domingos yo la ponía, de los sábados, digo. Y esa ponía, y posteriormente también la ponía don Ron, John Richardson. Creo que a usted no lo recuerda en ese programa porque yo tuve mi primer televisor allá por el año 77. Ah, ya me habían echado a mí de ahí, fíjese. Vaya pues, ahí se la voy a poner con todo gusto. Muchas gracias. Vaya pues, y aprovechamos la oportunidad también para mandarle un saludo a Johnny B. Good, a John Richardson. 1900 ayer. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. ¿Y tú qué quieres esta Navidad? Papá Cuscatlán, yo quiero una camioneta Porsche. Yo quiero una camioneta Mercedes. Yo quiero comprar un apartamento. ¡Vuelve! Papá Cuscatlán con $100,000. ¡Oh, oh, oh! ¡Te alcanza y te sobra! Participar en el sorteo es muy fácil. Obtienes un punto electrónico por cada $25 acumulados en compras con tarjetas de crédito y débito y 10 puntos electrónicos al contratar o adquirir otros productos Cuscatlán. Banco Cuscatlán. Condiciones en anuncios de prensa y bancocuscatlán.com o llama al 2212-2000. Promoción válida del 3 de noviembre de 2017 al 14 de enero de 2018. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Saludos a Jorge el Brujo Centeno, quien siempre a través de WhatsApp colabora con el programa, así sugiriendo canciones y todo. También otro saludo inmenso, con mucho agradecimiento, a Miguel Yacomán, que me acaba de decir, ¡hey, lo estoy escuchando! Y también vamos ahora con un par de saludos de cumpleaños. ¡Aló! ¿Hola? ¡Aló! ¡Hola! Ya estamos listos. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué me contás, Sergio? No sé, contame vos, ¿a quién vamos a celebrar de cumpleañero? Fíjate que uno es del 11 de diciembre y el otro es del 12. Se nos atrasaron, pero más vale tarde que nunca, porque no por mucho madrugar se amanece más temprano. Por mucho tráfico, Sergio. Vaya pues, ¿a quién vamos a felicitar? El 11 de diciembre es Ernesto Mezquita. ¿A quién? Ernesto Mezquita Mora. Ok, Ernesto Mezquita Mora. El 11. ¿Y el 12? El 12, tu servidor, Carlos Ayala. Carlos Ayala, estuviste cumpliendo años, ¡qué bien! ¿Comiste pastelito o no comiste pastelito? Así, empachado quedé, viejo. Y que no anden con pajas de que como ya te dieron el regalo de cumpleaños, no te van a dar el de Navidad. Ah, es cierto, tienes razón. Vaya, pues. ¿Quieres que me complazca la canción del cantante de la Dama de Rojo? La canción de Navidad, ¿cómo es que se llama? Merry Christmas. ¿Cuál canción de Merry Christmas? La que es famosa, la de Merry Christmas, it's very good. ¿Yo te la puedo? No me la puedo, pero ya ahorita me van a llamar y me van a decir, mira, Sergio, ¿cómo no la reconociste? Sí, qué buena. ¿Y cómo es la cosa? Merry Christmas, ¿cómo? Merry Christmas, it's very good. ¡Ah! Ya sé cuál es la que estás diciendo. Sí, esa es una canción chistosa. Digo chistosa porque es más de Año Nuevo que de Navidad, porque es la canción que dice: la última Navidad yo te di mi corazón envueltito y con chonga cabal, y entonces resulta que al día siguiente tú lo regalaste, y entonces en este nuevo año tomo la decisión de darle mi corazón a alguien más. Vaya, pues ya te la voy a poner. Gracias, Sergio. Okay. Cover que de esta canción hizo Ariana Grande hace 4 años, en el 2013. Y la original, ahí va, con el George Michael y Wham. Ay, qué triste, porque en la última Navidad te quise, te di mi corazón, y al día siguiente tú lo desechaste cual plato ya usado, hasta con sobras de tamal. Give it. Navidad. One. ¿Y cómo pasa el tiempo de rápido? No lo digo porque ya son las 10:35, sino porque no parece, pero hace 5 años, por esta época, esta canción se puso tan de moda que se convirtió en el primer video de YouTube en alcanzar 1,000,000,000 de visualizaciones. Y para fines del 2012 llegó al número 1 en más de 30 países. No me digan que no se van a acordar de cuando todo el mundo andaba bailando tipo Gangnam Style hace 5 años. Gangnam Style. Increíble. 5 años han pasado ya desde que salió este éxito a puro YouTube en el mundo entero. 1,000,000,000 de visualizaciones. Bueno, otros recuerdos. No, no se me olvidó. Ahí va. Oh, where you go? Cuentos de hadas, Dana. 10 de la mañana con 40 minutos. Celebrémosle a la vida. En especial a la vida de Maurice White. Just rising, I don't wanna feel I'm in the wrong place to be real. Oh, and I'm longing to love you just for a night, kissing and hugging and holding you tight. Please let me love you with all. Maurice White, fundador de Earth, Wind & Fire, nacido un 19 de diciembre, 1941 el año. Ponemos punto final al mini concierto de Earth, Wind & Fire para celebrarle la vida a Maurice White, quien murió el 3 o 4 de febrero de 2016, sí, recientemente, pero nació en diciembre de 1941 en Memphis. Oh,

un vaquero, de aquel que salía en los paquines. Y ahí van los nombres, los ocho. But do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer game. El Rodolfo, el reno de la nariz roja. No, Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet, Cupid and Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? Añadido al al trineo de Santa Claus en 1939, Fito el venadito que tiene roja la nariz. La historia de Fito el Venadito, contada por Beyoncé y sus socias, en ese tiempo Destiny's Child. La historia de ese tal venado que iba comandando a partir de 1939 el trineo de Santa Claus, porque antes eran solo ocho los tales venados que iban. Y da, apuesto que usted no sabía, ¿dónde, cuándo son los venados machos? ¿Cuántos son los venados hembras? ¡Ajá! Le tengo pensando, pues son cuatro los venados machos y cuatro los venados hembra, originales, antes de que llegara Rudolph. Rudolph es macho, pues. Y da la casualidad que tiene su modo especial el tal Santa Claus de ponerlos a los muchachos estos. Porque a su derecha, que es la mano importante, llevan las hembras. Y en la izquierda, que es donde tiene que jalar el fuerte, las riendas, porque se sueltan, van los machos, que son más así medio alebrestados. Bueno, total, nueve los tales renos, comandados por Rodolfo, el de la nariz roja. Bueno. Rubber ball, I'm bouncing back to you. Rubber ball, I'm bouncing back to you. no me dejen solo, 22-23-01-72. Ese es nuestro teléfono, el teléfono de Vox FM en esta emisión especial, sumamente especial, que nos vamos a ir hasta Viena, Austria. ¿Y quién nos cuenta la historia de esta cancioncita? Ah, una voz excelente. Hace más de 185 años, en Austria, se estrena una canción sobre la paz. Esa canción ha sido traducida a 330 idiomas y es el villancico más conocido en el mundo. Cerremos los ojos e imaginamos un mundo de paz, un mundo sin violencia y sin odio. Un mundo como esa canción. Laura Pausini. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando el niñito Jesús. Espectacular. Laura Pausini. Así como también es espectacular este arreglo que Juan Carlos Calderón, aquel que hizo famosos a Tradición, a Mocedades y a un montón de gente, lindo, tipo gospel. Oigan el corito. Ahí esas trompetas.

César Donald también. Mangan Dios Carolano junto con Juan Ramón. Y como en las alturas no sonaba el bongo, Bolillo y Barreto se lanzó a la dogo. Quiero paz, paz para Vallapas. Qué risa me da, paz. Quiero que esta capaz agarre con Vallapas. Paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz. Happy birthday to you para Monseñor Luis López, que hoy está cumpliendo años. ¡Aló! ¡Hola, don Tony! ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Puede complacer con una canción? No sé, depende, si me gusta, si no, no. Ya me puse Grinch. Sí. ¿Cuál quiere? Popotito baila rock and roll. ¿Cuál? Popotito baila rock and roll, de un grupo mexicano. Popotitos baila rock and roll, esa. Y no la ves ni con la luz del sol. Bueno, ya se la voy a poner con todo gusto. Gracias. Vaya, pues, para servirle. He estado tratando de hacerme loco con una canción que en realidad no quería poner, porque aquí entre nos me cae bastante mal. No la canción en sí, sino la... ¿qué les diría? La interpretación que de la tal canción hace. Por eso tenía que ponerla... ¿Cómo se llama la canción? Porque la canción es buena, es muy navideña. Y entonces dije, bueno, vamos a ponerla. Y la puse en una versión excelente, me parece a mí. Dije, ah, esta va a ser buenísima, buenísima. Y a ver si la encuentro. La puse temprano y ahora no la encuentro. Gallardo, ¿qué has hecho? ¡Qué cabeza la tuya, muchacho! Bien decía mi papá que yo no perdía la cabeza y otras cosas porque no se desabotonaban. Bueno, al fin, aquí está. La tal canción que yo les tenía que incluir, porque si no, no había Navidad, si no se ponía esa canción, es esta. Aquí está, aquí está, aquí está. Vamos. ¡Ey! Que cueste el inglés con el proletariado. Va, hoy sí, hoy sí. Hoy sí. Démosle clic y aquí está. Después de haberles con... Pero miren, me han hablado tanto de esta canción ahora que ni modo. Yo la puse con estos, con Chicago. Ahí va. One, two, three. Buena, buena, aló. Oye, Sergio, ajá. Para que te moleste. Ajá. ¿No es de los clásicos? De plano que sí me molestaste, sí tengo. ¿Querés que te ponga una? Sí, por favorcito, disculpa, que es nuestra rocola humana. Vaya, pues esta rocola y te va a poner algo de los eclánticos. La que me dé la gana. Sí, la que quiera, miau. Vaya, pues, ok. Cuídate, vaya. Bueno, y esta es la canción... que también me llamaron para preguntarme que de dónde viene esta canción. Esta canción es bastante, bastante moderna, aunque los orígenes van hasta cuándo, hasta 1800 y pico. Sí, porque formaba parte de una leyenda, va. Había una leyenda francesa del siglo XII que se llamaba Le Jongleur de Notre Dame, el juglar de Nuestra Señora, refiriéndose a la iglesia gótica que existe allá. Y entonces, esto sirvió para que alguien recogiese esto y en 1941 hiciesen una pieza de piano que se llamó El Pequeño Tamborillero. La canción se hizo sumamente popular, muchas versiones, y en la lengua española fue popularizada, y esa es la que a mí no me gusta, pero la voy a poner porque no ando de Grinch, por Rafael en 1960. Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ro-po-pom-pom, ro-po-pom-pom-pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Originalmente Le Jongleur de Notre Dame, el juglar de Nuestra Señora, que cantaba ante una estatua de la Virgen María, que ésta le sonrió y le tiró una rosa. ¡Ay, qué bonitas las campanitas! ¡Qué chulas que son! Bueno, ¿de qué están anunciando las campanitas? La llegada de alguien que tiene una voz sumamente agradable, además de no ser afectado. You better watch out. You better not cry. Better not pout. 'Cause I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Andrea Bocelli. Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it, checking it.

Francisco Sánchez Gómez, conocido como Paco de Lucía, quien nació en 1947, un 21 de diciembre, uno de los guitarristas más grandes de la historia, fusionó el flamenco, la música clásica, además del jazz. Y esta canción salió en los años, a fines de los 50, sí. Sumamente popular. Era cuando el rock empezaba a meterle a las canciones de Navidad. La señorita Dinamita, Brenda Lee. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. Pero... 1, 2, 3, 4. La misma canción en otra época. Brian Setzer y su orquesta. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around. Christmas Tree, hecha popular originalmente por Brenda Lee, pero poniéndole un ritmo tremendo Brian Setzer, original miembro de los Stray Cats, los Gatos Callejeros, y con una orquesta espectacular. Y no puede faltar una cancioncita de Ray Conniff, va, qué tierno. Muchas gracias a todos aquellos que pasaron por mi página, tanto la personal, la de Sergio Gallardo, como la de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, ayer, para aconsejarme sobre las canciones navideñas favoritas de ustedes para poderlas incluir. Lástima que la lista es grandísima y no pude complacer a todo el mundo, pero se hizo lo que se pudo. Saludos también a la niña Arquette, Lucie Lyon, también a Aida Mengíbar de la Legión Extranjera, además de, no podía faltar, Gloria Rodríguez, Rafael Lito Ibarra, el papá del Internet. Muy feliz Navidad para los especiales oyentes fieles de 1900 ayer. La Navidad sin música es como un domingo sin pupusas y sin 1900 ayer. No existe. Eric Ciballero, buen Natal, mi amigo. Gracias, same there. José Luis Serrano nos desea feliz Navidad y la comida, y quería poner a cuando apenas era un jovencito, para la novia Mar de Amor. Ah, ve qué loco. Y Lizzy Gumansor también, que lo único que hizo fue decir jaja, jaja. Lucy Hernández Galindo, Ernesto Sánchez, José Luis Serrano, Sandra Lizeth Quijano Bolaños, entre otras personas. Gracias, abrazos a todos. Cuando es It's the most wonderful time, el tiempo, la época más maravillosa del año, with the kids jingle belling and everyone, con los niños cantando, esperando a Santa Claus ahí al lado de la bota, dejándole galletas y leche, y preocupados porque en la casa no hay chimenea y por dónde se va a meter. With those holiday greetings and gay happy meetings, when friends come to call, it's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful time. Oh, the most wonderful time of the year. Y no podía faltar tampoco la canción que es la que identifica la Navidad, por así decirlo. Al menos es la canción que en la historia ha logrado vender como sencillo la mayor cantidad de discos. Dicen unos 50, otros dicen que son 100 millones de copias desde que se estrenó en 1941. Formó parte de la banda sonora de una película que se llamaba Holiday Inn y le valió un Oscar de la Academia. Y lo paradójico, podríamos decir, que es una canción de Christmas, de Navidad, escrita por Irving Berlin, que es un judío que no cree en Christmas, sino cree en el Hanukkah. Like the one I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and brown, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops listen fue estrenada en 1941, les decía, y coincidió con el bombardeo que los japoneses hicieron a Pearl Harbor, que provocó que los Estados Unidos entraran a la guerra segunda, la Segunda Guerra Mundial, en acción. Y entonces esta canción nostálgica de que sueño con una blanca Navidad cerca de casa como la tuve, se convirtió en un himno que acompañó a los soldados estadounidenses en esa guerra y se convirtió en algo para ellos que los acercaba a su hogar. Y fue así como la canción se convirtió en todo un referente de Navidad. Y es, reitero, el disco sencillo que más se ha vendido en la historia. Segundo ante ese está la versión de que le dedicó Elton John a la doña Lady Diana. Bueno, esto no puede faltar tampoco. A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré, y una sonrisa en tu mirada pintaré. No habrá distancia entre los dos, al viento volaré mi voz, con mis deseos a tu alma llegaré. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I will wish you a Merry Christmas. I will wish you a Merry Christmas. I will wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I will wish you a Merry Christmas.

Carmen, ya te encontré la cadenita, mamá. ¡Feliz Navidad, promo! ¡Que viva la promo! ¡Que viva la tía Luisa! ¡Los cerritos del campo! ¡Chuper! ¡La promo es la promo! ¡Que viva la Vox! ¡Feliz Navidad y feliz 2018!